50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 29 de junio. El programa Barrio por Barrio estará en Arana. Según se informó desde la comuna, la iniciativa itinerante se realizará en 5 y 631 de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Durante la jornada, los vecinos podrán recibir atención médica, hacer compra en productos de la canasta básica a precios accesibles y realizar diversos trámites municipales desde la cercanía de sus hogares. Además, se le brindará a los frentistas la posibilidad de inmunizar y desparasitar a sus mascotas, inscribirse en el banco de tierras fiscales, canjear residuos reciclables por bolsas, abonos o plantines y participar de talleres ambientales. Marcharon contra la mudanza de la zona roja. Trabajadoras sexuales junto a organizaciones y activistas realizaron la Marcha de la Rabia en Plaza Mateu en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. En la marcha disidente también pidieron derechos laborales para los trabajadores sexuales, obra social, vivienda y jubilación, acceso a la educación y a la salud. FM Raíces habló con Galaxia Rod, integrante de la organización. Nos centramos puntualmente en Basta de Travesticidios y por la aparición por vía de Tehuel, un varón trans que está desaparecido desde el 11 de marzo y no sabemos nada de él y queremos que se lo busque con vida. Creemos importante poder salir a las calles más, ¿no?, en esta ciudad donde se viene avanzando, ¿no?, con políticas desiguales y que en vez de incluirnos en lo que es el Estado, nos excluyen y nos persiguen y nos criminalizan. Por eso creemos importante que poder encontrarnos en la calle, ¿no?, juntos, organizados, y poder visibilizar todas las problemáticas que atravesamos. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la inscripción en el nuevo jardín del barrio penitenciario. Desde ayer comenzaron las inscripciones para el nuevo jardín de infantes número 991 en 190 y 42 de Lisandro Olmos. Se puede inscribir a niñeces de 3, 4 y 5 años para el ciclo lectivo 2022. Los interesados deberán llevar original y fotocopia de DNI del menor, certificado de nacimiento, libreta sanitaria de vacunas y DNI de padre y madre. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.